Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. ¿Qué pasó? Me llegó un gráfico increíble. Son los países más ricos del mundo a valor bursátil de hoy, ¿no? El valor de toda su empresa, la plata que tiene, no sé, el valor del país, los países más ricos del mundo. Estados Unidos es el más rico, después viene China, después viene Japón, después viene Alemania, India, Reino Unido, Francia, y adivina quién viene después. Chile. No, Apple. ¿Quién? Apple viene después de Francia. Recién después de Apple como valor viene Italia, Brasil, Canadá, ahí viene Amazon, después viene Rusia, Corea del Sur, Microsoft, España, pidamos Australia. Pidamos la ciudadanía si siempre hemos tenido Apple. Eso, Marcelo. Yo quiero irme a vivir a Apple. Quiero vivir en Apple. ¡Vamos! Tarjetas de crédito BCI Visa. Cuprum. Haz retiro de tu 10 fácil online y sin clave. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 10 grados en Santiago y mira, el día no se movió, ¿eh? Entre 7 y 12 grados. Malo, frío todo el día. Devolvamos. Porque no valió la pena. No valió la pena. Pero es viernes. Lo único bueno del día es que es viernes. Oye, así que tenemos al Torito. Estábamos. El Torito con más energía que nunca. El más Torito energía ciudadano. Que nunca. ¿Cómo les va, muchachos? Felicidades. Viernes. Sí, muy bien. Desbordando felicidad. Además, bueno, ya vamos a estar comentando eso, pero. Sé que no quiero ser monotemático, pero vuelve el fútbol. Y eso a mí me pone muy feliz, sobre todo encerrado, ¿sí? Sin tener poquitas cosas que hacer. Yo acabo de contestar la encuesta que tiene País Generoso por un rato más y puse que estoy feliz de que vuelva el fútbol. Porque hay otras respuestas distintas. Pero va ganando, por lo menos, que la gente está más feliz que otras cosas. ¡Excelente! Sí. Ahora vamos a ver, acostumbrados a ver Champions, ¿de qué estamos hechos? Pues vamos a ver. Sí, Paredes, ya lo sabes, no te hagas ilusiones. Sí, Paredes desborda igual que Mbappé. Vamos a ver. Pero antes de comenzar, muchachos. Tienen 30 años de diferencia, sino 40. Sí. Cuidado. Antes de hablar de el deporte, muchachos, se están dando otras informaciones. Hoy una jornada de viernes bien movidita, sobre todo por el paro de camioneros, pero también porque hasta ahora en el juzgado de garantía de San Bernardo se está realizando el control de detención, bueno, y posterior de eso la formalización del otrora, a estas alturas, capitán de carabineros Patricio Maturana, el único imputado por las lesiones que dejaron ciega a Fabiola Campillay. Ustedes se acordarán, claro. Todo esto en el marco del estallido social de octubre. Bueno, ella, hola. Además del... Sí, Marco. No, es que estaba hablando recién con un facultativo y leyendo el informe. Y en realidad hay que tomar una dimensión sobre lo que le pasó. Porque el golpe de la lacrimógena le dio en la frente. De lleno. No solo la dejó ciega, sino que le rompió el cráneo y además quedó sin gusto y olfato. Es bastante más grave, digamos, que solo haber perdido la vista. O sea, sí, yo creo que en el caso de esta mujer, la indemnización debiese ser bastante importante por todo el problema que le va a ocasionar de aquí en adelante en su vida. Y probablemente entonces el Estado tenga que hacerse cargo de eso, independiente del juicio que hay contra la persona culpable de haberlo hecho. Sí, sí. Bueno, yo hoy día recabando, la han entrevistado en un par de medios de comunicación y ella, de verdad que es súper admirable la fortaleza con la que interesa, la interesa. Claro, con lo que ella le, sí, le pasó. Fue muy duro, Marco, que dijo, le destruyó la vida. Yo creo que ella va a poder seguir adelante y va a avanzar, pero no, con una dificultad enorme. Claro, por supuesto. O sea, yo, por ejemplo, hoy día escuchaba que ella misma comentaba que está por comenzar un curso de computación. que obviamente adaptado a las condiciones en las que ella se encuentra, porque ella dice, bueno, a mí me queda mucha vida por vivir y yo quiero seguir siendo útil para mí misma y también para la sociedad y seguir trabajando. Bueno, recordemos que esto le ocurrió allá el 26 de noviembre y lo más ingrato de todo es que a nadie merece lo que le pasó, ni siquiera a Gustavo Gatica por estar protestando, pero ella se encontraba en un paradero yendo rumbo a su trabajo. O sea, es más ingrato aún, claro, que cualquier otra situación. Recordemos es también verdad, que es más azaroso y sin ningún sentido. No, y el audio, ahora, yo creo que en este caso, ¿no? el ¿cómo se llama? El mal accionar del autor de esto es mucho más evidente. La otra vez hablábamos de esto, que con el tema de los perdigones, porque efectivamente el lanzar una lacrimógena a la altura de la cabeza es algo que va absolutamente en contra todo tipo de protocolo. Sí, es criminal. Así que es muy probable que el juicio tenga un veredicto más o menos predecible, pero a lo que voy yo es que además el mal entrenamiento, las malas decisiones que toman quienes están a cargo de utilizar la violencia y tienen solo ese medio, porque todos se lo hemos dado como sociedad, el mal uso es culpa del Estado mismo, y es por eso que debiese haber, para esta mujer, que el curso ese que está tomando tiene que ser costeado por el Estado, y para adelante, no sé, algún tipo de pensión, alguna cosa, yo creo. Sí. Vamos a ver qué va a pasar con esto. Lo que dice Marcelo, que, pues, claro, que todo indicaría que el juicio debería ser inculparlo como con lo que corresponda a este ex capitán Patricio Maturana, que o ya sea, para, lo único lo sí. único que lo podría exculpar es que no sea él, o sea, que las pruebas sea fue otra persona. Sí, pero es que si eso te quería comentar. Hay pruebas suficientes para de que él fue el que lanzó la lacrimógena, yo creo que hay poco donde. Sí, lo que pasa es que el sumario discutir. Administrativo que realizó Carabineros ya había dado cuenta de que él había sido él, y por lo mismo él había sido dado de baja. Ahora, cuando comenzó la audiencia, que comenzó como por eso el mediodía de las 13 horas, también se dio una situación media compleja, porque la defensa solicitó un receso para poder conocer los antecedentes de la indagación, que todavía no estaban muy, muy claros, y por lo mismo el tribunal accedió, así que esto se reinició como a eso de las 3:30, a las 15:30 de hoy. Lo que también llama un poco la atención, como para saber a qué podría enfrentar Patricio Maturana, es que hasta el momento no se conoce el delito que la Fiscalía Occidente le va a imputar, ni cuáles son las medidas cautelares que se solicitan en su contra. Para acercarlo como a temas que hemos conversado más recientemente, en el caso de Nano Calderón, ya se sabía que la Fiscalía estaba solicitando la prisión preventiva y que se lo imputaba o se formalizaba por parricidio frustrado. En este caso todavía no se conoce cuál es la figura legal que se está empleando en la formalización. Así que vamos a estar bien atentos, se está desarrollando ahora, debe terminar pronto, así que a ver si alcanzamos a comentarlo. Ahí hay un punto importante, y es la intencionalidad, porque si es que logra probar el autor, el acusado más bien, de que su intención no fue ni hubiese querido pegarle exactamente en el lugar donde lo pegó, sino quería lanzar la lacrimógena para una zona y no la dio, qué sé yo. Si logra probar eso, que no hubo intención, es muy distinto a que se pruebe de que él disparó la lacrimógena con la intención de golpear a esta mujer. Son dos escenarios distintos. Sí, por eso está todo en medio de un hermetismo mientras se realiza la formalización, así que apenas, como les comentaba, si ya tenemos claridad de qué es lo que va a pasar y si es que eventualmente le da la prisión preventiva y por cuánto tiempo, lo vamos a comentar. Perfecto. Bueno, muy bien, esto vamos con una canción, ¿no? Vamos una canción, ok. A ver, ¿qué tienes ahí? Pequeño mutante del rock and roll. Perfecto. Una canción original de Los Trapos. Aquí en Chile. Excelente, vamos. No me interpretes mal la canción de los pretenciosos del ritmo. Los trapos. Bueno. A ver, ¿para dónde nos vamos ahora? Otra información, Miguel, que yo sé que genera muchas pasiones en este equipo en este último tiempo y tiene que ver con lo que está pasando con los camioneros, que sabemos que iniciaron una huelga, un paro indefinido desde las 12 horas de ayer jueves. Fundamentalmente ellos acusan el tema de inseguridad o de violencia que se está viviendo particularmente en la Araucanía. Hoy día recibieron una propuesta del gobierno, la cual rechazaron. Hoy día, por lo menos, cuando le preguntaron a los Josés, que son dos Josés los que lideran estas movilizaciones, por un lado José Pérez y también José Villagrán, uno de la Federación de Camioneros y otro de FedeSur, Federación de Camioneros del Sur, y al final no llegaron a acuerdo, fundamentalmente porque ahora hay una especie como de contradicción en el petitorio. Al principio lo que querían es que se agilizaran las 13 leyes que dicen que están descansando en el gobierno para dar mayor resguardo en este sentido legal, claro, en el Congreso, pero ahora fue porque lo que ellos le están solicitando al presidente es que decrete estado de excepción, por lo menos en Araucanía, lo cual no se ha decretado. Entonces las negociaciones por ahora se truncaron, se dice que el lunes habría otra mesa de diálogo. En paralelo... ¿Y qué es lo que significaría para ellos el estado de excepción? O sea, ¿qué es lo que en la práctica es militares, o sea, resguardando? El estado de sitio, en rigor, es como esta facultad que tiene solo el presidente de la República, donde pueden sacar fuerzas armadas. Entiendo. Eso es lo que están pidiendo. Eso, claro, dicen que la situación, por lo menos en la Araucanía, es tan compleja para su gremio, en particular para los camioneros de carga, de transporte, que lo que quieren es que den la facultad para sacar a las Fuerzas Armadas para poner orden. Y ustedes saben que también en el estado de sitio quedan, entre comillas, que es lo que la gente que le provoca rechazo, es porque quedan en suspenso las garantías constitucionales, digo. Entonces, ya, o sea, puede ser detenido ahora, de forma distinta, etc. Exactamente. Es muy loco que Víctor Pérez, siendo senador, haya presentado el proyecto de ley para sancionar el que baila pasa. Y ayer los camioneros hicieron exactamente eso en varios puntos. Entonces uno se pregunta, bueno, pero lo que debiese ser analizado es que ambas cosas están mal. Ambas cosas debiesen ser sancionadas. Por eso lo que hablábamos ayer, de que los que ahora critican esa situación, de que no se haya aplicado ahí más rigor, antes pensaban de que el que baila pasa era simpático. Entonces hay que mantener la congruencia en ambas cosas. Es tan injustificado el que baila pasa como los camioneros que no dejaban pasar a otros camioneros. Claro, no voy a eso, sino que voy al punto de que Víctor Pérez era uno de los principales evidentemente se vio ahí, sí, evidentemente hay una contradicción. Hay una contradicción importante en Víctor Pérez. Hay otra cosa que está pasando en el sur y que no podemos no mencionarlo porque fue trending topic. Ha habido como una escalada en el tipo de atentado que está ocurriendo ya, como que los camiones están pasando de moda y se están quemando cada vez más cabañas y casas de veraneo. Hoy día aparecieron varias casas quemadas y una imagen bien impactante en el lago Lanalhue. Son cabañas, casas de madera de veraneo que aparecen con una persona que va en un bote diciendo están quemando nuestras casas, etcétera. Es como una nueva etapa esto. ¿Te acuerdas hablamos con Juan Araya y él decía que él que estaba trabajando con hartas comunidades en la zona decía aquí hay una cuestión de paz, pero si se va a una cosa violenta se responde violento, si no es una espiral? Entonces esto viene hace tiempo, no es que haya partido ahora con el tema de los camioneros. Porque tú decías, Marcelo, que se ha incrementado. Está ahí en los últimos días, con las caballas. No, pero casas de veraneo así al borde de los lagos, yo no me acuerdo que hayan aparecido 4, 5, 6 al mismo tiempo. Es como un nuevo paso. Ayer fue otro lado. Yo entiendo que hay mucha gente que no cree que ninguno de estos atentados, porque lo he visto en Twitter, sean obra de gente vinculada a las aspiraciones mapuche. Hay gente como que lo niega dentro de su mente, dice, estos son evidentemente los mismos gente de los camioneros, de las forestales, que quieren crear un clima para que lleguen los militares, etcétera. Y uno no, a esta altura ya no puede asegurar nada. La verdad es que todo es posible. Pero hay que mirar con mucha preocupación todo lo que ocurre en el sur. Sí, la versión extraoficial, en particular de lo de la Nalgo, en la comuna de Contulmo, hoy día han habido 3 atentados en línea, 3 en un mismo día. Bueno, las imágenes van a la vista para saber de la magnitud que son. Claro, lo que dice Marcelo, son casas de veraneo, pero lo que se dice, no, uno no puede dar fe de todo, pero por lo menos la gente que ha reporteado en la zona, que habrían visto como una quincena de niños como de 20 años que se andaban moviendo por el lugar. Sabemos que está todo... está muy sitiado, está todo muy resguardado, no solamente por la policía, sino también por los medios de comunicación. Entonces es muy complejo, como que alguien decía que quisiera arriesgarse a ser descubierto. Cortito para terminar con lo de los camioneros, porque también ha habido otras contingencias. Bueno, lo primero, hoy día el presidente Sebastián República estaba... Sebastián Piñera. Qué bueno que se cambie el nombre, Sebastián República. Presidente de la República. Tomado. Sebastián Piñera se encontraba en una actividad que era de otra índole. Estaba inaugurando un hospital en Alto Hospicio. Claro, entonces es lo que le reclamaban los medios de comunicación, porque él decía, bueno, no vamos a permitir que se bloqueen las carreteras ni se den situaciones que puedan privarla. Y eso claro, ya se estaba viendo desde la noche. Entonces ahí le hacían el punto, le decían como, ojo. Y no solamente por alterar lo que ellos mismos habían presentado en un proyecto de ley que tiene que ver con lo que sea Marco, el que va y la pasa, sino también por el estado sanitario, lo que nos encontramos, que rompiendo la cuarentena, también el toque de queda y con 0 medidas de autocuidado. Incluso hoy día en el reporte que se entrega, ustedes saben que los viernes corresponde el reporte televisivo por el MinSal, llamó la atención también lo que comentaba el ministro de Salud, Enrique París. Él manifestó abiertamente que él estaba en contra de esta movilización, básicamente porque él decía que a su cartera en particular, al MinSal, habían llegado denuncias donde no estaban dejando, por el bloqueo, pasar a ambulancias y también a funcionarios de la salud que estaban llegando tarde o directamente no estaban llegando a su lugar de trabajo por no tener acceso en las carreteras. Wow. Entonces, él lo dice, y lo dice textual, estoy preocupado porque ha recibido información de desvíos de ambulancias y atrasos en la llegada de funcionarios. Dice, hago un llamado a los camioneros a deponer el paro en ese sentido o dejar libre el paso del personal sanitario. Entre medio también, porque de verdad que el tema de los camioneros se ha tomado la agenda durante estos días, también tomó causa de esta situación la Fiscalía Nacional y ya envió un oficio a 8 fiscalías regionales para que abran investigaciones por casos de bloqueos de rutas durante las movilizaciones que ya... como comentábamos, partieron ayer jueves a las 0 horas. Bueno. Sí, yo creo que la ley tiene que ser respetada siempre por todo el mundo y en ese sentido se deben aplicar. Es que ayer, yo no sé si eso es tan así, Marco. Ayer yo vi imágenes de carabineros apuntando a camiones por algún motivo, o porque no querían pasar, o porque querían entrar no sé dónde. Así que no sé si en todas partes carabineros no hizo nada. No, pero no estoy afirmando, estoy preguntando. No, tal vez pasó y... No, yo no tengo la información. Yo lo único que vi es que, claro, que estaban relentando, pero si es así, es que de repente toda esta cuestión parece como un circo comunicacional, pero no tenemos los hechos. Es como cuando Belolio dice hoy día, no queremos que nos bloqueen las carreteras, pero tampoco queremos que bloqueen los proyectos de ley. Y junta dos temas que... Es que como ya, po, no se supone que tenemos que apagar esta cuestión y no hay que encenderla. Y yo creo que toda la cuestión... Yo entiendo a mucha gente que ha perdido camiones y que han sido gestos súper violentos, pero ¿dónde está el Estado en esta cuestión? ¿Dónde está ¿dónde están los culpables? ¿Dónde está la Fiscalía? Y cada vez que nos vemos pillados con estos temas, una vez más sorprendidos, tenemos que recordar la Operación Huracán, tenemos que recordar todas estas tonteras que hemos vivido, que dice, sí, sí, exactamente. Ojo con el a propósito del Estado. Yo creo que lo que más falta acá es como empatía con meterse un poco en la cabeza del que piensa distinto. Tal como hay gente que sí, ha dicho, se trata a los camioneros muy distinto a como se trata a la gente en la calle. Tienen que recordar que había mucha gente que decía, mientras el entorno de la Plaza de Inea era, quemada, saqueada, y qué sé yo, decía, ¿dónde está el Estado que no hace nada? Entonces, sí, no está, al mismo en tiempo, ninguno de los dos casos, Exactamente, eso es lo que voy. De que hay que tratar de mantener el equilibrio, por lo menos en la mente, y entender que también aquí no hay ni buenos ni malos. Ni los movimientos mapuches son malos, ni los camioneros son malos, son todos víctimas de la incapacidad de muchos gobiernos por encontrar una solución. Totalmente, y tal vez los que vivimos en los 80 sabemos que todas estas cuestiones violentas, si uno justifica la violencia de un lado y después la critica por otro, esa cuestión no tiene ningún sentido. No, está ahí a pisar la cola tarde o temprano, sí. Claro, sí, o sea, diciendo, no, eso está bien, eso porque la gente está enojada. Sí, cuando vengan por tu casa o te peguen un... Otra tío, gente enojada, claro. Otra gente enojada. Hay gente enojada por otra cosa, claro. Por eso es que inventamos las instituciones. Ahora, si las instituciones no funcionan, entonces hagamos alguna cuestión. Pues. Yo el otro día escuchaba a alguien decir por Twitter, porque Twitter, no podemos medirnos mucho con lo que pasa en Twitter, porque realmente es una exageración y hay esta gente que cree que su opinión es más importante que los hechos. Pero decía, no, la democracia no sirve para nada. ¿Tú estás seguro de eso? ¿Estoy seguro de esa afirmación, de esa tontera que estoy diciendo? De verdad. Y por último que se pongan al que digan ya, entonces ya, ok, la democracia no te gusta, ¿qué es lo que te gusta? ¿Cuál es la alternativa? No vais ni a votar. Claro. Sí. Bueno. Miguel Iván, las pasiones se encienden con esto. Está bien, yo quiero está pedirte bien. Disculpas porque tú eres bastante joven también, ¿no? Y sí. No viviste esos procesos. Y apasionado también. Apasionado también, Torito. No sé si vamos a una canción. ¿Qué más pasó con Sebastián República? Sebastián República. Oye, pero un buen nombre. Mira, estoy dando ideas al aire, ideas gratis. No, vamos. Vamos a una canción entonces. Vamos. A ver, ¿qué tienes ahí, Manolo? Sin canción, dijo. Dale nomás, sin nos dice aquí el director. Se acabó, se acabó. Tírate una de vaqueros, entonces. Sí, mira, vamos a hablar cortito sobre el coronavirus para que ya, digamos, como era la sana costumbre cuando estábamos en el estudio de dar la programación de la fecha del fútbol. Cortito, solamente hoy día se reportó en el contexto de coronavirus 1.868 casos nuevos, con lo que a la fecha se totalizan 405.972 contagios y 15.388 se encuentran activos. Eso hay que estar muy pendientes. De la misma manera, de acuerdo al registro del DEIS, se sumaron otros 60 fallecidos en las últimas 24 horas, de modo que ya se alcanzan 11.132 casos. Lo particular de esto es que, ¿se acuerdan ese estudio que había hecho la Universidad de Washington que decía que para agosto iban a haber 12.000 casos? Sí, y en ese caso, y el Minsal, en ese momento, Jaime Mañalich, decían que casi que era una aberración, que no había cómo. Bueno, parece que no estaban tan perdidos, que si no da la fecha va a pegar el palo, quedando tres días para que salga el 12.000 muertos y 400.000 infectados, una cosa así. Contagiados. Contagiados. Sí, ya van 405.000. Exacto. Estamos justo en el... No, hay que enseñarle un premio. ¡Cumplida! Absolutamente. Fantástico. Sí. Oye, ¿a qué hora parte el fútbol mañana? A la una, ¿no? Ya, vamos con la programación del fútbol. Oye, una cosa, Miguel Iván, es por que favor, la gente nos preguntaba, y nosotros hablamos en la mañana con Gamagol, con Gamadiel García. Sí. El fútbol se va a transmitir por televisión abierta. Eso es importante. ¿Pero todos los partidos o algunos los más importantes? Gamadiel dijo que todos los partidos. No, yo la información que tengo, que por lo menos en esta fecha de... ¡Gamadiel es de la U! ¡Y yo lo defiendo! Esta fecha por lo menos de reanudación del fútbol, hay algunos partidos que se van a dar por televisión abierta. Por ejemplo, el caso... Mira, vamos por parte y te voy diciendo quién va a dar los partidos después ya... De casi 5 meses y medio de pausa por la pandemia del coronavirus, vuelve el fútbol. Vamos rapidito con la programación. Este sábado, es decir, mañana a las 13:30, juega Colo-Colo con Santiago Wanderers. Esto en el Estadio Monumental. Y eso es transmisión del canal del fútbol, exclusiva. El mismo sábado, a las 16 horas, a las 4 de la tarde, juega Coquimbo Unido con Huachipato. Ahí sí es transmisión de CDF y Chilevisión. Ustedes saben que son del mismo holding, de Turner. Sí, claro.

Es momento de renovar ese espacio donde hoy más tiempo pasas. En el especial Living de Easy encuentra una gran colección de muebles e iluminación para mejorar tu espacio, una gran variedad de alfombras y cortinas y todo en decoración para darle tu toque personal a tu hogar. 50% de descuento en rollers y persianas cotidianas, 30% de descuento en lámparas de colgar Habitare. Ambas ofertas con tarjetas en Cosud Scotiabank. Encuentra estas y más ofertas solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. Fuimos de la pieza al living, a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Ah, ¿cómo? ¿No, no íbamos a ir a la cabalgata ahora? Sí, yo pensé, no sé. Pero no. Chuta, pero... Ah, ¿y después de entonces? Le pegamos la pauta. A ver, vamos a ver, vamos, sinceremos al aire. Sinceremos que tenemos una pauta que no hemos visto y que vamos a ver. Había pauta. Primer bloque, presentación artística. Stand up, más lo que viene en Etepi, opening. Presentación comercial. Listo. Luego tendremos una locución 2, donde revisamos la actualidad del día. Eso tocamos la canción Don't Get Me Wrong de Pretenders. Está. Al ponle un tech. Check. Hicimos noticias editorial. Perfecto. Listo. Después teníamos dos canciones que no tocamos. Y no la tanda. ¿Cuáles eran las canciones para saber cuáles se pasaron? Come By My Love de The Beatles y Stupid Girl de Garbage. Dos grandes canciones, hay que decirlo. Perfecto. Una duraba 2:09. Y la otra 4:17. ¿Fuimos a tanda? Sí, fuimos a tanda. Ok. ¿Volvimos? Ahora estamos en lo que se denomina actualidad pop. ¿Ya? Pop. Y después vendrá una canción. Y efectivamente, según lo señalado acá por el Torito, viene de nuevo actualidad pop. Otra canción, que en este caso es una canción de Diana Ross. Y después viene la cabalgata deportiva. Tenemos que decir entonces que tiene razón el Torito. Tiene toda la razón. Fue un error. Fue un error nuestro. Después nos tenemos que ir a tanda. Pero acá hay un error. Y quiero señalarlo porque coloca en esta pauta el Me Da Una Rabia, que es una sección que no hacemos desde marzo. Eso quiere decir que copió y pegó el Torito y no ha borrado, digamos, cosas que hacíamos en el pasado. Dice, estado de las calles, unidad operativa de control de tránsito. Falso. No hay nadie en las calles. Fantástico. Actualidad pop. Entonces. Oye, Marcelo, y después dice, locución Julián García Reyes, dice. Mira, usted se acerca peligrosamente al perfil de la vieja Oasis. Mira, ¿quién puso esto aquí en la pauta? Avísenle, por favor, a Pablo Márquez. Bueno, entonces, Marcelo. Oiga, actualidad pop. Mira, esto ha sido muy comentado hoy día. Tiene que ver con lo que ha ocurrido después de la situación vivida por José Miguel Viñuela. ¿Te acuerdas cuando le cortó el pelo al camarógrafo? Bueno, hoy día el camarógrafo demandó al animador y exige una indemnización de 100 millones de pesos. Oh. Y en la demanda dice que cuenta todos los hechos, dice que a pesar de que esta idea de que los animadores entren en diálogos con el camarógrafo es hacer más dinámicos los programas, darle un toque humorístico, eso lo entiende. Sí. Dice que esto lo inició Felipe Camiruaga, yo diría que viene de antes, pero bueno, don Francisco ya había partido un poco con esto. Pero Felipe Camiruaga dice que siempre lo hizo en forma respetuosa y sin vulnerar la dignidad de las personas. Pero el señor Viñuela, dice Miranda, después de ser alusiones de muy mal gusto a mi higiene personal, dijo que yo era portador del coronavirus. Un tema dramático para Chile y el mundo, expone Miranda. Lo dijo, check. Y después dice el señor Viñuela que tiene una forma muy especial de entender el humor. Pues lo hace sin ningún respeto por las personas. Dice que en una ocasión abofeteó a una persona y en otra escupió su camisa. Mira, da ejemplos de veces anteriores donde ocurrió. ¿Todos camarógrafos? Hay una tendencia entonces. No lo dice si son camarógrafos o otra función. Y ahí es donde viene el golpe a toda la industria. Dice, en un canal de televisión los llamados rostros como el señor Viñuela, están en un plano de superioridad respecto a un camarógrafo como yo. Mira. Y nosotros tengo que decir, Marco, que en el caso de nosotros, el último programa que estuvimos en Canal 13, sigamos de largo, era al revés. Era al revés. Son camarógrafos de tal calidad y de tal trayectoria que nosotros estábamos, pero en el fondo de muy la tabla comparado con muy por debajo con ellos, sí. De hecho, ellos uno me escupió una vez. Sí, a mí me se amarró una vez uno, pero básicamente para ponerme en mi lugar, digamos, ¿no? Por un chiste mal debido mío, ¿no? Que no... Mal debido, claro. Pero no, pero yo conozco a José Miguel Viñuela y yo creo que se le arrancó la moto definitivamente, pero mi sensación es que siempre su relación, tanto como con los otros animadores, como con los camarógrafos y todo, siempre ha sido bastante cordial. Yo creo que aquí se le escapó con el ánimo de ganar rating y qué sé yo, se le arrancaron las cabras para el cerro. El problema es que en un momento el chiste, como que yo veía a la Soria Neto seria, mirándose abajo, y la Diana casi al borde de las lágrimas, porque era realmente patético. En un momento lo trató de insalubre con esa chasca, una cuestión así, y por eso le cortó el pelo, porque era como ese era como el chiste. Digamos. Sí, ese era el chiste, que el pelo era sinónimo de claro, pero de se pasó higiene. De la raya. Ahora el problema. Exactamente. El problema es que te avive en la cueca, y sí, sigamos. Y dale que se puede. Sí. Bueno, vamos a ver qué termina esto. Son 100 millones. Recordemos que a Viñuela Chang le virló 900 millones. Así que ¿qué le hace 100 más? Bueno, ahí está. Ahora hay un dato anda que mal, da este tal, señor. Diga. Dice, entiendo que el señor Viñuela gana 50 millones de pesos mensuales, ¿será verdad? ¿Podrá ser cierto en la industria que está de tan venida menos de hoy? Nunca hemos ni siquiera soñado un sueldo similar, Marcelo. Nosotros estamos en la clase C. Pucha que negociamos mal nosotros. No, y uno dice, oye, la hice de oro, ¿eh? La hice de oro. ¿Cómo nos han cagado? Esto. Ya, bueno, vamos con una canción. Viene el grupo irlandés U2. Ahora que hay que tirar U2, el perfecto. Con la cosa misteriosa. No estará Diana Ross. Hacer lo que quieran acá en el programa. Sí, las puras fintas. Me inside out and round and round. Instinctively you give to me the love that I need. I cherish the moments with you. Respectfully I say to thee, I'm aware that you're cheating when no one makes me feel like you do. Upside down, boy, you turn me. And Entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Bueno, aquí estamos, ¿ah? Oye, sí, Silvia se enojó por esto que decíamos nosotros de la plata. Estábamos hablando de que estamos muy felices de que haya gente que haya conseguido mucho mejores contratos que nosotros en la televisión en su momento. Sí. Pero nosotros no estamos ni ahí con la plata, ni ahí. Nunca nos ha movido eso, ¿ah? ¿Eh? Jamás. ¿Eh? Jamás. Bueno. Oye, ya, Torito. ¿Qué nos traes, Torito? Ya, primero, antes que todo, quiero sino complementar una información que estábamos hablando del fútbol. Finalmente, lo que te comentaba Gamadiel, y tal vez no sé si él lo explicó mal o tú no entendiste bien. No, yo entendí mal, sí. Van a dar un partido todos los sábados por Chilevisión, por televisión abierta. Solo un partido y solo los sábados. Ahora la gente, yo creo que entiende qué tipo de partido, y no quiero con esto ser peyorativo con otros clubes, qué partido van a dar. Si ustedes piensan que si Colo-Colo, la U o Católica juegan un clásico, un partido relevante un sábado, no, olvídese. Usted va a tener que suscribirse al canal de pago, pero por lo menos ver un partido por televisión abierta tampoco está mal. Vamos a ser del todo chaqueteros. Ya, aclarado el punto. Yo, como ayer no tuve un éxito dando mi noticia argentina, que cuando la comenté con mis compañeros de mesa, no, todos me aplaudieron, me dijeron sí, con esta la va a romper la noticia del año. Me fue mal, fracasé. Claro, y yo me quedé pegado. Digamos, no, pero yo asumo las derrotas. Mira, si hasta Messi ha tenido partidos malos, porque uno se va a achacar. Y yo me quedé pegado en Argentina con informaciones que también tienen que ver con el fútbol. Y mira, el ejemplo que estoy dando y que también tienen que ver con Messi. Imagínense si nosotros, que no somos un programa deportivo, y siendo chileno, llevamos cuántos días hablando de Messi, si se va del club. Imagínense que en Argentina ha sido un tema país, casi cadena nacional. ¿Qué va a pasar con la Pulga? Para ellos pareciera que es más importante ese tema que el del coronavirus. Pero parece que para algunos argentinos todavía el tema del fútbol es un tema de exclusivo para los hombres, donde las mujeres no tienen mucha cabida. O al menos eso es lo que piensa el conductor de televisión Mauro Viale, que generó repudio en el país vecino por este enfrentamiento con Ato, discusión que tuvo con una colega en un programa deportivo. A ver, dale. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es El VAR en Oasis FM. Se le hizo con el crecimiento. Se le queda vuelto, termina eso. No, yo creo que sí, que se tiene que ir, lógicamente. Y espero que algún día vuelva a la Argentina. Mirá, ese tipo se comió 8 goles. Y bueno, sí, pero también fue campeón de todo. Usted te va a contar la filosofía del fútbol, porque ustedes son mujeres. Sí, no lo sé, no tiene nada que ver que sean mujeres. Yo también. No, lo entendés. Vos sos varón. Quiero que mi equipo gane, pero vos bueno. Vos sos varón. Jugás al fútbol. ¿Perdón? Vos sos varón. Escuchame. Sí, vos no te escuchaba. Te quiero explicar. Vos sos varón, yo. Jugás al fútbol, te comí 8 goles, se terminó la vida. Sí, claro. ¿Qué quieres explicarte? Una mujer me quiere explicar a mí lo que no, es perdón, eso. No, perdón, el fútbol femenino, la que se come 8 goles jugando al fútbol, de una mujer también debe ser. Una mujer se puede comer 14, no le pasa nada. No, mira, se ríe. ¡Oh! ¡Durísimo! Mauro Viale. ¿Eh? ¡Durísimo, Mauro Viale! Mira, Mauro Viale, que a uno le puede gustar o no, pero tampoco es un aparecido, por lo menos, en el periodismo deportivo argentino. Lleva mucho tiempo. Bueno, es uno. No. bueno, lo chaquetean desde antes porque es considerado el peor relato del gol del siglo de Maradona. Él estaba en el Azteca en México en el 86 y se ganó el premio o el no premio del peor relato de ese gol. Pero claro, es un tipo que lleva mucho tiempo en los medios de comunicación, pero parece que se quedó un poco atrasado y no entiende la cavidad que tienen las mujeres para hablar de, no solamente de fútbol, sino cualquier cosa que hagamos nosotros, no, probablemente la hagan mejor. Y esta visión que tiene de que las mujeres no son capaces de entender el fútbol y la pasión y ese tipo de cosas, yo creo que la única explicación es que el tipo tiene 73 años y claro, ya está, es tarde para él. Jamás va a entender que una mujer efectivamente puede ser igual de apasionada, no solo para jugar, sino también para entender y vivir el fútbol, claro. Pero claro, está viejo, ya no entiende. Y no solamente en sus opiniones, porque de que una mujer pueda opinar, sino también que puedan jugar, porque él da el ejemplo de Barcelona Bayern Múnich y dice, bueno, si un hombre pierde 8-2, se quiere morir, mientras que usted al final le dice, ustedes se comen 14 y les da lo mismo. Y uno, yo cuando estaba comentando esta información, bueno, a partir, como ustedes saben que te sugieren noticias los medios de comunicación, me mostraba un dato que yo no lo manejaba. La directora deportiva del Bayern, del equipo de moda en este momento, bueno, es mujer. Así como está Goldberg en la U, está el Tati Bulkubasic en la Católica, en el Bayern es una mujer y mira el pedazo de gestión que ha hecho que tiene al Bayern como el mejor equipo de Europa. No, pensé que estaba mirando una foto y me asusté. No. Y mira el medio. No. Eso lo comentamos. El desempeño que he tenido. Mira, justo creíamos que ibas a la curva iba a chocar. Menos te iba a mandar un Mauro Viale. No, menos mal que frenaste con freno de mano ahí, papi, ¿eh? Porque si no... Sí. Oye, hay incidentes en la Plaza Italia en estos momentos. Carro lanza agua, dispersión de Sipo. Así que eso... Todo se derrumbó. Comenzó la temporada. Comenzaron los viernes fantásticos, entonces... ¿Eh? O sea, la pandemia, no, qué pandemia, una mentira. Ahí estamos, pobre. Qué espanto. Muy bien, vamos a una canción. Vamos. Ahora toca ir a YouTube. Ahora sí, pues cuando quieras. Seguí estincao. Mira, ahí estaba entonces YouTube con su sonido. Oye, ¿y ahora qué vamos? Porque la pauta se fue como a la chuña, ¿eh? Sí, wow. No, pero más noticia pop. Noticias pop. Noticias pop lo dimos vuelta entonces, ¿eh? La Pampilla tal como muchas otras celebraciones. Me encanta porque ella estuvo casada con Benjamín Vicuña, ¿eh? Con Benjamilla. Con Benjamilla Vicuña. Y ahora ella, claro, la madre de sus hijos y todo esto, muy, muy bonita. Está suspendido toda la celebración en gran parte del país para el 18 de septiembre. Sin embargo, se acaba de lanzar hoy día La Pampilla Live. Sí, en inglés. Ni siquiera en vivo, live. Es la fiesta, pero transmitida por una plataforma que se llama La Vitrina. 18 y hasta el 20 de septiembre. Y van a participar un montón de artistas y la gente va a poder verlo entonces a través de esta plataforma. Va a estar, por ejemplo, el Bafochi, los Chacareros de Paine, Chocolate Blanco, Kid Tetón. ¿Te ubicas a Kid Tetón? Me quedé en Chocolate Blanco tratando de pensar qué tipo de música tocaban, digamos, ¿no? La Rancherita, que ahora se llama Caro Molina, Combo con Clase, Tito Beltrán, el cantante de ópera. ¡Hola! No, va a cantar cueca, ese tipo de cosas, imagino. Sí, y también para una tonada. Va a estar Ernesto Belloni, La Cubanacán, American Sound, Andy todo Paya, en, bueno. En vivo. Ya. Sí, todo en vivo, vía streaming, por este lugar que se llama La Vitrina, por si alguien quiere entonces tener ¿cómo se llama? Fiesta en su casa, y simplemente tiene que conectarse. Y para nosotros que nos gustan las películas y siendo en realidad bastante, ¿cómo se llama? Ecuánime. Admirador de la gente que se programa. Disney, la empresa Disney, hoy día reveló el calendario de estreno de su película hasta el 2028. Cáchate cómo están pensando para adelante. Hasta el 2028, todas las películas, algunas que dice por anunciar. El crédito hipotecario llega tan lejos, ¿eh? No, yo con suerte llego a la próxima semana. Sí, pues, pero mira, para las cosas más cercanas, este año lo que viene es Los Nuevos Mutantes, que se estrenó hoy, y después viene Muerte en el Nilo, el 23 de octubre, también de Kenneth Branagh, con él haciendo de Hércules. Pero estas son las de Agatha Christie. Yeah. Agatha Christie, sí, Muerte en el Nilo. Después viene Black Widow, el 6 de noviembre. Soul, Que se iba a estrenar en marzo esa, y se estrenó ahora. Claro, estas son las que se habían corrido. Soul, que es de Pixar, también se estrena ahora. Y para el 2021, para los fanáticos de los superhéroes y todo, del universo Marvel, viene Los Eternos, The Eternals, el 12 de febrero. Los Eternos, suena muy mal grupo de reggaetón, fíjate. Pero deben ser buena, ¿no? Los Eternos del ritmo. Shang-Chi. El 7 de mayo, no sé lo que es eso. Chang. ¡Hola, mi Chang-Chi! Tenés una película porno, en realidad. Después viene, durante el año se va a estrenar el retrasado documental que hizo Peter Jackson de los Beatles, que se llama sobre las grabaciones para la época de Get Back. Después Que había muchas que descubrieron muchas. Exactamente, imágenes. Muchas grabaciones inéditas. El 27 de agosto, Cruella, la película sobre la malvada de los dálmatas. Y Luca, la otra de Pixar, que es el 18 de junio. Eso es el próximo año. Mira. Y para el 2022 viene todo lo que están esperando los fanáticos de Marvel. Viene Thor, Love and Thunder, el 12 de febrero. Yeah. La secuela de Doctor Strange en marzo, de Black Panther el 6 de mayo. Dos, y Capitana Marvel el 8 de julio. Oye, pero cualquier cantidad de las películas. Pero es el 2022. Piensa lo que falta. Ya va a haber pasado tres pandemias más a esa altura. Claro, otro murciélago caerá en nuestros brazos. Es decir, uno no puede. Bueno, y también anunciaron las cuatro secuelas de Avatar. Yo con un Avatar ya tengo suficiente y vienen cuatro más. Chuta, ya a mí ya. Claro. Sí. Yo la traté de ver el otro día y no la pude terminar, fíjate. Nunca me gustó mucho Avatar, esta gente azul que se conecta con los caballos. Yo de los pitufos que quedé como ya, listo. No quiero más gente de este tipo. Bueno, oye y Mulan se estrenó finalmente, ¿no? Eso es lo que nunca supe. Entiendo porque, que sí, no lo sé. Pero ese era el estreno de Disney para este año, pero se fue a la chupalla.

Oxígeno sí. También, ¿eh? Tócate una larga. Ojalá Deep Purple o, no sé, Led Zeppelin. Get, 12 minutos. Get Ready, la versión extendida de Get Ready. La versión en vivo. ¿Ya? Ahí llega. Roberto Palmera. Mira, el grande de Avellaneda. A mover la cintura. Qué bueno el videoclip este, ¿eh? Excelente. Está en todas, y hoy está acá. Este es el Cronista Crónico. En esto tampoco es Plaza Italia. Con ustedes, Roca Balbuena. Bueno. Bueno, estamos a la espera que el Cronista Crónico logre conectarse con el satélite Alfa Centauri. Exacto, estamos en la sala de teletipos. En este momento nos dicen que estaría llegando la autoridad. para comenzar este que es mira, uno de los momentos, ¿eh? Es el satélite. Oye, mientras tanto Roca se conecta, déjame comentarte una cosa que me quedó de hace un en rato. En directo, ¿eh? Yeah. Y que me parece interesante. ¿Tú alguna vez fuiste fanático, seguiste o viste algún capítulo de esa serie que estuvo, no sé cuántas temporadas, 4 o 5, se llamaba The West Wing, que era The West Wing, la del presidente, que siete era la temporadas. CIA, la CIA, claro, Martin Sheen de presidente. Bueno, claro. Y un gran elenco. Se anunció hoy día que van a grabar un capítulo, uno solo, HBO, y va a ser transmitido justo antes, una semana antes de las elecciones en Estados Unidos, y es un capítulo especialmente diseñado para llamar a que la gente vote. De hecho, se llama A West Wing Special to Benefit When We All Vote. Es para que la gente se motive y vaya a votar en la próxima elección de presidente. Y van a estar Martin Sheen, no sé el papel del presidente, pero Martin Sheen, Allison Janney, se ganó todos los premios, Rob Lowe, todos los... Claro. Actores y actrices importantes de esta serie tan premiada, ahora, etcétera. West Wing aquí sería como el segundo piso. El segundo piso, claro. Qué fome sería una serie acá del segundo piso. Y aquí viene el Arulé caminando y subiendo la escala. Termina el primer episodio. Una cosa así, ¿no? Nadie le habla. Nadie le habla. Enciende la luz. Se va a su casa. Fin. No, Dios mío, ¿qué hicimos? Pero allá parece que ser muy importante, ¿no? Claro. Ahora te digo una cuestión. Yo creo que de verdad alguna vez se pudiese hacer aquí una serie que contara más o menos cómo es ese ir y venir de momento en que estalla un problema, entonces tienen que correr a decirle al ministro y el ministro al presidente de que no sé qué problema hay. Habría que ponerle color, claro, para que saquemos una declaración pública, ¿no? Los y la sacan y no, claro. Exacto, y no resultó. Pero tú dijiste esto, yo lo encuentro entretenido. ¡Cállate! Sí, está bueno. Yo me acuerdo que la primera vez que vi reflejado algo así en Chile fue en Johnny 100 pesos, la primera película, la primera parte, que fue en los 90, en donde aparecía Cristian Campos, que era como subsecretario del Interior, no sé, algo así, y aparecían algunas autoridades de gobierno tratando de parlamentar con este joven que había secuestrado a alguien, había secuestrado en una oficina como de un banco. Sí, claro. Y llegaba la autoridad y hablaba. Era como primera vez que uno veía como la trastienda de ficción de lo que era el poder político. Porque aquí había sido mostrado. Aquí no se acepta mucho lo que en Estados Unidos es muy abierto, ¿no? La crítica a los poderes. Aquí es imposible hacer una película donde el protagonista sea un policía corrupto, por ejemplo, un carabinero corrupto, que todo el mundo se lanzaría, no, pero ¿cómo hacen eso? O un político corrupto. En Estados Unidos es todos los días. Hacen ópera rock. Claro, la autocrítica es muy fuerte. Me acuerdo de una teleserie una vez, a propósito de Cristian Campos, que Cristian Campos era un político, pero estaba tratado con mucha delicadeza, esto de que nadie fuese a tomarlo mal, de que puede estar inspirado en alguien en particular. Hay mucho miedo acá. Claro, pero de nada. Bueno, los 80 era como lo más, pero era gente común y silvestre, tampoco se mostraba ahí una autoridad. No, además de otra época. O sea, hacer una serie con que sea la corrupción en la época de la dictadura, como que nadie te va a decir, pucho, te pasaste. Pero de ahora, hacer una serie sobre el Congreso de ahora y que salgan 12 parlamentarios como pasándose plata por debajo. Pamela Giles como Pamela Giles. No. Te meten una demanda. Al tiro, te meten una demanda. Oye, propósito de versiones nuevas, viste que ahora van a lanzar un largometraje ruso sobre la tragedia de Chernobyl. Se llama Chernobyl, la película. Ah, ya. Nuestra versión. De la serie. ¿Y la serie no tenía nada que ver con los rusos? La serie no tenía nada que ver con los rusos, era una serie de HBO británica, yo diría. ¿No? Por el era británica. Claro, pero parecían todos rusos, te digo. Yo sé, toda esa gente nació en Moscú, ¿no? O eran ucranianos. Entonces como este ruso, deben ser así como puros héroes. El bombero que salvó a todos. Oh, sí. Lo que pasa es que ahí está basado en el libro de este premio Nobel de un hombre impronunciable. Yo me he leído todos sus libros, pero... Pero vaya. Mira, vaya. La película trata sobre lo siguiente. Es un bombero, justamente, que se llama Alexei, un ingeniero que se llama Valery, y un buzo militar que se llama Boris. Y los tres están en la misión de drenar el agua de un depósito que está justo debajo del reactor número número 4. Eso Chernobyl. Salía en Chernobyl, en la serie. Unos mineros que tenían que drenar. Entonces, la película es sobre ese momento, cuando están ellos con el tiempo en contra, tratando de solucionar el problema. Ahora, esto es como el Titanic, sabemos cómo termina. Claro. Ahora, si le recomiendo el libro de Svetlana Alexievich de Chernobyl, que es donde se basa la serie, que es como un relato coral de todos los sobrevivientes, así como la mujer del bombero que aparece en ese libro, ¿no? Y el relato es desgarrador, es un terrible. Claro. ¿No? Oye, bueno, vamos a otra canción. Vamos a una canción, cortita, por... para darle más tiempo al cronista crónico, más tiempo. No, yo tener tiempo, ya estamos perdiendo la paciencia. ¡Ay, bailemos! ¡Ay, listo! ¡Ay! ¡Barry! ¡Vamos! Perfecto, vamos a ver, crucemos los dedos y hagamos una especie de llamado a los dioses de las telecomunicaciones. A ver, cronista crónico. Señor presente, presente, mojado, transpirado, pero presente. No, ¿dónde mira, está? Es los... ¿Está en la Plaza Italia? ¿Está en Plaza Italia? Estaba en la calle, señor, vagando por la calle en un encuentro con gente y sabes que me doy cuenta que cuando te dicen eso, que ¿has visto esa frase? Ese periodista no tiene calle, ese periodista no tiene calle, te falta calle. Claro. Me di cuenta que es que es una estupidez. En realidad es mucho más cómodo hacer el periodismo en la casa, señor. Pero por supuesto. Es mucho más agradable. La calle. No, además te digo, Roca, te digo al tiro, está jugando, este periodista, por lo menos que tú representas, está jugando con fuego. Con fuego, ¿eh? Te estás quemando en este momento. ¿Qué pasó, Pablo? No, porque hay un compromiso que hay que cumplir. Yo no sé si en Argentina era distinto, que algunas veces llegaba, otros días no llegaba. En Argentina el compromiso está en ti. ¿Tú cómo lo sientes? ¿Cómo amaneces? ¿Dónde está tu compromiso diario? Oye, pero lo que pasa es que yo pensé que ustedes querían que recorriera las calles como lo habíamos hecho el otro día y me había adaptado a ese sistema, pero... Pero veo que, claro, pensé que el consorcio... Cambiaron las reglas, por supuesto. A no ser de que nos sorprendas con algún descubrimiento en la calle increíble, ¿nos puedes decir algo? No sé cuál era el tema, ¿no? Mira, yo no sé si vale la pena matar el tema en dos minutos, ¿eh? Pero... yo no sé si la idea de esto perjudica mucho, pero justamente tomando el periodismo de lo que es la calle, solamente quería hablar... de un personaje que él me hizo ver que la calle es una estupidez para el periodista, porque nadie hace periodismo en la calle, es una mentira. El periodismo se hace en el teléfono, hoy. Roberto Fantuzzi, señor. El empresario Roberto Ítalo Fantuzzi. Pero bien. amigo de la casa, nosotros lo hemos entrevistado muchas veces, sí. Pero por supuesto, nos ha regalado cuánta muñeca. Búscate el mea una radio, Manolito. ¿Qué has notado diferente en Fantuzzi? ¿Has notado que hay una pequeña, un matiz de diferencia? Tiene una barba al estilo Marx, te diría yo, no sé, Fidel. ¿Eso? Que se está cayendo, ¿ah? ¿Eh? Esa barbita se está cayendo. Se está perdiendo. Y lo que pasa es que él se ha puesto mucho más sensible. Y ese es el periodismo que viene, porque él está tomando hormonas femeninas. Más o menos dos meses, esto es real, él empezó a consumir hormonas femeninas. ¿Para qué? Lo cual ha hecho, porque él tiene una enfermedad. Entonces... Es demasiado macho. Es demasiado macho. Y él... Que es nuestro problema también, ¿eh? Sí, esto es ser alfa. Es muy difícil ser hombre. Es muy difícil ser duro. Y él en su primero hizo un tratamiento en esta enfermedad que tiene con cannabis, con gotas de marihuana. Ahí fue cuando nos llamó. Ahí fue cuando nos produjo el contacto. Sí, y la muñeca. Mira, ahí está, su voz. Ah, pensé que lo habían... Oye, me asusté porque todo es blasfemia. Y ahora está con nosotros Roberto Fantuzzi. Roberto, por favor. ¿Cierto lo que dice? Ahí está. Y entonces él empezó con la cannabis, no le pasó nada, no hubo mejorías, entonces empezó a consumir hormonas femeninas, de verdad. Lo cual produjo que se le cayera todo el vello del cuerpo, de los brazos, de la zona urogenital, todo. Y finalmente, ¿y le salió gusto? Urogenital. Efectivamente, él el otro día, porque yo hablé con él y me dice, y no hay que ver, güey, que es muy desagradable, salgo de la ducha y veo que tengo pechuga, güey. O sea, ya de verdad soy un lampiño, con pechuga y llorón, porque me he puesto llorón, güey. Entonces, el cuadro empieza a llorar por todo y se sensibiliza por todo. Y cuando él hablaba de eso, yo sentía que ese, y él me dijo, ¿y sabéis qué? Ahora que tú me estás conversando, siento que este es el periodismo que tenemos que hacer, el periodismo llorón, el periodismo sensible en la casa. Y me decía, más encima, estaba en calzoncillo. Y yo te digo, francamente, estoy en calzoncillo, güey. Estoy con camisa y calzoncillo, güey. Y decía, pero Roberto, es fantástico lo que me están contando. Es fantástico, güey. Y finalmente era como hablar con entonces, eso quería cotejarlo, como esto de la calle. Que en todas las reacciones te dicen, ¿tenéis calle o no tenéis calle? No tenéis calle, güey. No, ¿hay calle o no hay calle? Se acabó, señor. La pandemia... pone el periodismo sensible indoor en la casa. Mira. Pero me quedé con la duda, más allá de la discusión del periodismo en la calle o sensible. Ahora, podría haber periodismo en la calle sensible también, pero. Ahora que lo supongo. Ahora que lo parafraseas tú, digo, es una mariconada, es terrible. Pero, ¿cómo le fue? ¿cómo le fue a Roberto Fantuzzi con lo que él buscaba? ¿Está contento? ¿Está feliz? ¿La respuesta ha sido buena? Está mucho más feliz, de verdad. Con toda la... porque sabes que llorar hace bien. Cada vez más. Llorar hace muy bien. Entonces yo tengo como periodista... Sí. ¿Alguien, ha dado? Ponte tú, ponerse a llorar con un entrevistado. ¿Es algo de mal gusto? ¿Es algo que puede afectar tu objetividad? O ponte tú, pedirle un autógrafo a un entrevistado. Porque tú lo admiras. Y emocionarse. Fíjate que es interesante. Porque, por ejemplo, La Madrid en su entrevista buscaba de que la persona llorara. Y Tomás Pero es Cox, distinto cuando es el... Y el Tomás hombre, Cox también. Pero es distinto cuando es el entrevistador el que se pone a llorar. Lo encuentro que es un vuelco genial. Es un y sabéis que... Cultívalo, incluso ponerse a llorar con sus propias afirmaciones, ni siquiera con las del otro. Cuando él empiece como a reflexionar, que el periodista llore por sí mismo. Dame un minuto que estoy conmovido. Está bueno. Yo entrevisté a en Argentina, que es donde hice todo. Acá, aquí, sí. Acá, prácticamente, jefe de hogar. Acá entrevisté a Juan José Millás, el escritor, que yo soy fan, y en el minuto uno le doy la mano y le pido y le llevo 4 libros para que los firme, y los firma, y el fotógrafo me dice, che, pará, loco, es de pésimo gusto, loco. Y yo digo, pero qué, y no, vos lo vas a entrevistar, no, pero es que me encanta, güey. No, loco, es eso no, está mal. Me gusta. Oye, el nuevo estilo. Se nos acaba el tiempo. Pues qué bueno que estés. Era un buen tema. Era un buen tema, pero ojalá bueno. Lo hubiéramos ahí desarrollado, ¿eh? Lo matamos en 4 minutos. ¿Qué otro? Era un tema que da mal. Es un tema que da mucho, ¿eh? Que estés muy bien. Oye, la próxima semana te quiero desde la casita. Sí, volvemos al hogar, la calle. Yo, te falta casa, güey. Sí, ese es el problema, te falta casa. Sí. Eso es lo que tienen que decir en la reacción, te falta casa. Sí, con eso muy me digo, Marco, te lo agradezco. Me voy lleno. Muy bien, gracias. Un abrazo, fraterno. Igualmente. Bueno, Marcelo, me estabas contando. Organiza tus gastos con tu tarjeta de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Porque sabemos lo importante que es volver de manera segura. En la Cámara Chilena de la Construcción queremos compartir el mismo protocolo sanitario que usamos en más de 2.000 obras. Porque juntos lo damos vuelta. Descárgalo en cchc.cl. Tenemos una noticia que le dará un sabor único a este momento. Canada Dry presenta su último objeto de diseño único llamado Cool Moments para enfriar tus Canada Dry con todo el estilo y transformar tu living con un sabor único. Inscríbete en sensacionunica.cl. Canada Dry. Sensación única. Los dejamos con Un País Generoso a continuación con Bené Núñez ya y bien, Guerrero bien. Y nosotros nos vemos el lunes. Que tengan estupendo fin de semana, Marcelo. Hasta el lunes, muchas gracias, chao. Chao, Manolito, chao, Miguel, chao, cronista. Tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todo sobre el retiro de tu 10 en cuprum.cl. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Presentaron. Esto tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia. Pero estuvo bueno. El lunes nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Matías Oviedo es actor y cantante. Estos días estrena el show Conexión Musical Clásicos del Rock Latino en la nueva temporada de espectáculos del Teatro Nescafé de las Artes Online.